Para cambiar todo empieza en cualquier parte. Cuando vemos las cosas, todas distintas instituciones y mecanismos de dominación tienen en común, se hace evidente que nuestras luchas individuales también son parte de algo más grande que nosotras, algo que podíamos conectarnos. Cuando nos juntamos en base a toda esta conexión, todo cambia. No solo nuestras luchas, sino también nuestro sentido de agencia, nuestra capacidad para la alegría, la sensación de que nuestras vidas tienen un sentido. Lo único que se necesita para encontrarnos es empezar a actuar según una lógica distinta. Estás conectando en 1984. Buenas tardes, una semana más aquí, sábado por la tarde, noche, en 1984, desde Tito Yeta Radio, hacia el resto del mundo. Comenzamos así. Estamos aquí, pues eso, en 1984, otra semana más. Y bueno, después del desastre que hubo en Saint-Denis, en París, en una sala de conciertos, en el Bataclan, pues no nos vamos a quedar cortos y vamos a poner música, que es lo que justamente a nosotros nos importa. Y nos gusta mogollón, nos quedamos justamente un poco apenados porque justamente fue una sala de conciertos que mientras tocaba un grupo de rock and roll de Estados Unidos, los Eagles of Death Metal, y la verdad es que no nos van a dejar justamente sin ir a poder ver más conciertos porque la gente esté un poco tronada de la sesera. Estábamos escuchando hace un rato pues a un grupo de California, Kristen Wessel, con la canción My Right, de su disco Bugada de 1988. ¿Y qué tal? Estamos aquí, Larry a los mandos de nuestra nave espacial, J, como siempre, echándome un apoyo, un cable al cuello. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Justamente hoy tenemos dos bajas que justo. Saludan en Fede y en Bernard. Sí, en Fede y Bernard, que estarán cada uno por su lado en sus distintas actividades que han programado para hoy. Entonces me hace que empana. Y bueno, hoy estoy yo aquí. La semana pasada no estuve yo, pero esta semana sí que estoy aquí. Y bueno, Jota, vamos a poner aquí un poco de musiqueta para Peña. Para que disfrute la tarde noche de este sábado 21 de noviembre, después de 2015. Del 2015, claro, después de del Armagedón, después de un día nefasto como ayer, en que a más de uno no seguramente que no nos gusta recordar. No te pillabas. 20N es mítico, 20N es la defunción de Primo de Rivera, de Franco y de la Duquesa de Alba. Fíjate tú. Bueno, el trío Calavera. El trío Calavera. Pues Raúl, avui farem una volteta pel Japó dels anys 80. Mira, pues yo he traído más o menos un poco de... yo voy a hacer la vuelta al mundo casi. Ah, muy bien. Te va a llevar más tiempo que a mí. Sí, un poquito más. Pero bueno, si tengo a mi alrededor a Phileas Fogg, seguramente que me eche un cable con su globo. Pues si te parece, podem començar amb una banda que sona Escuro. Del seu EP de 1984, titulat Who the Helpless, i podem escoltar el tema que se diu X. X. We'll be right back. Japón se las traen, ¿eh? Sí, sí se las traen. Y esto... pondremos cosas normalitas, porque hay cosas... Bueno, yo no hay japonés que... No, a mí me tiene sorprendido con muchos estilos, o sea, desde lo más rock clásico hasta lo más underground. Lo más ya te digo, rico, o sea, rico. Totales, muy guay. Bueno, pues ahora yo, mira, me voy justamente a la costa americana. Y vamos a escuchar... ¿Qué costa americana? La costa americana oeste. ¿Del norte o del sur? No. Ya, me lo estás poniendo un poco así, pero bueno. No, pero que América del Sur, América del Norte. Hombre, no me dabais más chacas sin el otro día a mí. Sí, pues... sí. Estoy contigo. Aquí las cosas siempre hay que ponerlas en la mesa. Como las barajas del póker. Bueno, vamos a dejarnos de coñitas y tal. Y nos vamos a ir al año 1994, cuando sacó justamente este pedazo de LP, se llama Bored Dead, o sea, Nacido Muerto, de Body Count, y vamos a escuchar la canción Master of Revenge. Inciters of chaos, messengers of rage. All we wanted to be you is what you did to us. All we want to take from you is what you stole from us. Masters of revenge. Scientists of chaos, messengers of rage. Body count. We'll be right back. los señores de la venganza. Eso es lo que canta Body Count, un pedazo de grupo de allí, de la costa oeste norteamericana. Para que te quede claro, Jota. Clarísimo, me ha quedado muy claro. Además, que justamente sabes que este grupo, cuando hubo los grandes disturbios ahí de Los Ángeles y tal, pues fue una de las bandas que muchas veces en algunas películas así de Spike Lee y tal, cooperaban en la banda sonora de películas como Colors y pues mostraban la disconformidad con el sistema que había justamente policial contra los ciudadanos de a pie. Molt bé. I de poden tornar a Japó, que está un poco más allá de la costa oeste. Los japoneses estaban acercando ya a Pearl Harbor, ¿eh? Bueno, están cerca. Vamos. I de, anirem un poco más enrere en el temps, i bueno, anirem fins a l'any 1982, i escoltarem el GAS, GAS, en el tema Han Nippon, del seu primer fletxi, No More Hiroshima. Vamos para allá. Todo orden está fundado en un crimen contra el orden anterior. El crimen que lo disolvió, luego el nuevo orden llega para ser percibido como legítimo. A medida que la gente empieza a tomarlo por sentado, el crimen fundacional de los Estados Unidos de América fue la rebelión contra la autoridad del rey de Inglaterra. El crimen fundacional de la sociedad por venir. Si logramos sobrevivir a esta, abandonará las leyes e instituciones de hoy. La categoría de crimen contiene todo lo que excede, los límites de una sociedad, lo mejor y lo peor de ella. Todo sistema está acechado por todo lo que no puede incorporar o controlar. Todo orden contiene las semillas de su propia destrucción. Nada dura para siempre. Eso también se aplica a los imperios y las civilizaciones. Pero, ¿qué podría suplantar a esta? ¿Podemos imaginar un orden que no esté basado en la división de la vida, en lo legítimo y lo ilegítimo, legal y criminal, gobernantes y gobernadas? ¿Cuál podría ser el último crimen? El último crimen. Bueno, pues ahora justamente pondremos a Yellow Biafra y su banda The Guantanamo School of Medicine de su EP Enchanted Method of Question con la canción Victory Stinks. Bueno, no era Victory Stank, era The Ser Stank Will Not Die. Pero es igual, no Biafra para... igualmente, no soy Guantánamo. Y además todo lo que siempre él pronuncia en sus letras es siempre todo contra el imperio americano. Y contra... Y contra el sistema, exactamente, sistema, todo contra el sistema en común. Vamos a pasar con otro grupo seguramente que Japo. Ya llega Pearl Harbor, ya han atacado. No han atacado. No atacan. Bueno, atacan de otra manera. Vamos para allá. Pues son The Execute, del seu EP de 1983. Y escoltaremos el tema Answer. Vamos para allá. Japo. Pues, it's cute. Sí. Y de mes, esas pintas que duyen, ¿no? Sí, ¿no? De, bueno, tipo de char. El sonido ya lo dice todo. Mob 40. Uy, joder, que no me sale ahora. Muy 77. No, los mod. Los... Ah, muy mod, hard mod. Da igual, ya me sale otra. Pintas de claveteados y crestones y todo eso. Ah, bueno, le digo, punk del 77. Bueno, ya también del 80, más bien. Porque en el 77 no había mucho. No había mucho y tal. Fue un poco posterior y tal, las crestas. Vamos a pasar con una banda que seguramente que te molará mogollón. Seguimos en la costa oeste norteamericana. Y vamos con una pedazo de banda que siguen allí al pie del cañón. Mira que empezaron en el 77. Pero ellos, para mí, son uno de los grupos así de punk rock totales, tío. Como no hablamos de Dickies. Y vamos a escuchar la canción. Muy buena banda. Exactamente. My Pop the Cop. I'm gonna Dickies, My Pop the Cop, extraído de su demo Fat Retrospective. Pedazo de grupazo. Sobre todo primero y segundo de pez. Sí, sí, sí. Son sí, sí. More Bones. Pero bueno, es un grupo que siempre hay que tener en cuenta en cualquier rincón de tu discografía musical. Estic en tu. Gràcies. Lo que te deia van rol de ses pintes d'aquest japonès, ja em referia, tenen pintes tipus bé, de Chai, o Chazuk, Moc 47, o Moc 47, vale, vale. Antithimet, grup d'aquests suets anglesos, Pelo Pincho, sí, i això. Sí, sí, sí. I seran del Moc 47 dins Japó, també una banda, que són els Mops. Ah, de Mops. De no, Mops. Mops, con B, no con D. Exacte, amb B i una S final, ah, Mops. Okay. I... tenen un EP de l'any 86, 1986, que es diu Projection of the Astral Body. I posarem el tema que l'obri, que se diu igual que l'EP. Tenen unes pintes d'aquest tipus psicobilis, com unes crestes més tupell i com a pintar. Una mescla psicobilis sigui espúmic, de pintes. De pintes. Pues vamos a escuchar a The Mops. Buena banda, la verdad es que me ha encantado. Sí, sí. Hay buenas bandas, o había buenas bandas. No, sigue habiendo. Hay que ir buscando siempre, sí. Lo que digo yo, hay que indagar siempre en esas bandas oscuras del underground musical. ¿Dónde quieres seguir, Raúl? Pues vamos a seguir con otra banda de allí de Estados Unidos. Otra banda también mítica, que me parece que este año o el año pasado hicieron un concierto de los últimos, creo yo, o eso se puede decir. Es una banda mítica que fueron unos cuantos compañeros de aquí a verlos allá a Barcelona. Y me parece que tocaban antes que ellos. Ahora no me acuerdo qué banda era, pero era una banda local de Barcelona. O una banda de... No, me parece que era una banda de aquí, mallorquina. Ahora no me acuerdo muy bien. No sé si... Larry a lo mejor lo sabe. Cuando diga el nombre a lo mejor me lo puede colaborar y tal. Es el grupo Snuff. No, no. Bueno, pues vamos a escuchar del grupo Snuff la canción Arser Hall. Snuff. Estamos llegando a la mitad del programa. Falta un poco. Hem començat un poc tard. Falta 20 minuts abans. 20 minuts. Sí, hem començat 10 minuts tard. Sí, també és veritat. Ten raó, ten raó. Però bueno, després de Snuff, con su canción Arser Hall, que no sé... Quinçó, tipo himne, tipo d'anar guiat amb sos amics i cantar un bon coro. Sí, sí, sí. Esta es para cuando estás de fin de fiesta, la verdad es que le pega mogollón. Cuando te quieren cerrar un local, si te ponen esta canción, ya saben muy bien que la despedida del cierre del local. Bueno, hem d'anar a escoltar un poc més de... De Japo, venga. De Japo, i d'anirem... Japo, Japo, si no dan un poc de sushi, con sake, bueno, va bien. Si qualcú m'ho n'adú, serà benvingut. Bé. I d'escoltarem ara una banda més recent, entre còmetes, perquè són en Nightmare, i escoltarem un tema de seu EP compartit, bé, un split en sos concrets sots, de l'any 91. I el tema que hem escoltat és Find Your Way. Troba el teu camí. Yeah. Muy Poison Idea suena sí, esto, ¿eh? Bueno, sí. Muy, se pueden justamente aferrar a la gente de Portland, estos japos. Sus influencias son de por todos, igual que el japonés. Sí. Es de mamar en todos. Seguramente que también pueden coger influencias ahora del grupo que te voy a poner, que justamente nos vamos a ir a las antípodas, a Australia. Y vamos a poner un grupo que son míticos, el punk rock australiano, que justamente a medida de que eclosionaba en Estados Unidos, en Inglaterra, pues a la misma vez... El tercer grupo era de Australia. Sí. Raúl. Ah, no. ¿Quieres que posara ya? Exactamente. Estados Unidos de Ramón. Inglaterra, los Pistols, los Clash, los Damned, y después justamente en Australia estaban Radio Birdman y, como no, los Saints. De los Saints vamos a poner justamente de su LP Imperius Delirium la canción Drag a Babylon. Y este LP estuvo grabado en los estudios Stollywood en Ámsterdam. ¿De quién año es ese LP? Lo que iba a decir, el año, justamente en el verano de 2006. Es un LP muy reciente. Sí. Que tiene casi 10 años ya. Bueno, pero... Está como nuevo. Pero esto después aquí en España lo distribuía Cádiz Recording. Vamos a escuchar The Saints, la canción Drag in Babylon. Thank you. Pues esto eran The Shines, desde Australia. ¿Prefieres Radio Birman? No, es primero de The Shines. No, ya, hombre. Y el segundo, es de Eternal Youth y The Shines. Hombre, tanto. Pero bueno, esto sigue en su estilo ahí, punk rockero, totales, ya con otro tipo de... Además, piensa que de ahí los componentes solo estaba la guitarra, después el bajista y el batería eran ya otro tipo, o sea, otra gente. Pero bueno, ahí siguen siendo The Shines y que dure mucho. Recordeu que això és Títol de Ràdio i esteu escoltant 1984 des del 107.7 de l'FM. De 4 a 6. De 4 a 6 a 8 de 4 i 10. Això, bueno, es per problemes tècnics. Per problemes tècnics con el viento. I bé, seguirem per Japó en els anys 80 i escoltarem un grup que se diu G.I. o Gai, del seu LP Extermination, EP, perdoneu, EP de 1984, Extermination, i el tema que dona nom a CP, Extermination. Pues això eren GAI o GAI, no sé si són sigles o... Jo crec que seran sigles, bajo mi punto de vista, digo bueno, yo. No ho sé. Però bueno, que no ya que estàs en Japón, jo he de quedar també en Japón. No en Japón justamente como nación, sino justamente justamente como se llama el LP, que como todo el mundo sabe, Ukazu se empezó la vez de por la A, ahora está me parece que por la Y. Si no, les queda poco. Les queda poco, yo creo que ahora... ¿Volver a empezar? Sí, o volver a empezar, o hacerlo al revés. O de la Z a la A. O los números. O con los números, sí. Todo puede ser. Mientras Charlie Harper esté con muchas ganas de hacer música, que yo creo que siempre está con muchas ganas, si no es con su grupo, yo creo que a lo mejor produciendo o compartiendo cosas con mucha gente que tenga ganas de hacer música, ahí estará siempre Charlie Harper al pie del cañón. Pues vamos a escuchar de este LP de Ukazubs, el Happen Today, que es del año 1987, la canción de la primera cara, que se llama Another Cuba. Ser Cuba, un caso desde Japón. Una otra Cuba. Sí, exactamente. Bueno, Jotita. Pues, ahora escucharemos una otra banda japonesa, para hacernos pesadilla en los Japón. Y ahora te daré una sorpresa, Raúl, porque seguro que te agrada este tema. Puede ser. Bueno, o mejor lo conoces, el grupo se dice Lip Cream. Lip Cream, no. Vale. Y ya un tret de la seva maqueta de l'any 85, de una cinta. Y este tema se dice Cities in Cold. Puntura per aquest nom no el coneixes, però ja veuràs com te sona molt i estic seguríssim que t'agrada, ja m'ho diràs. Pues vamos a ver si adivino. Cities in Cold. La cosita. Baby, I'm in Bordeaux. Nothing to do. Pues la verdad es que con ese nombre no lo reconocía, pero el Born to Lose de Johnny Thunders, desgraciadamente desapareció hace unos cuantos años. Unos cuantos, muchos. Muchos, ya dos lustros casi. De un chute chungo. Bueno. Sí, sí, o de saber. La buena vida. La buena vida que tenía, pero la verdad que no es culpable. Es una gran versión de esa pedazo de canción de Johnny Thunders, que también a veces los New York Dolls también tocaban. Es que Johnny Thunders estuvo... Claro, hombre. Son New York. Sabemos que los que conocen a Johnny Thunders saben que empezó con las muñecas de Nueva York allí por el año 71-72, o sea que imagínate tú. Desgraciadamente no tuvieron mucha popularidad al principio, porque sacaron dos LPs, pero no tuvieron tanto éxito. Pero el Stans te iba a donar ese rol de la fe mítica. Siempre Stans, molt de pizzas... Deixes posar Sten, mira que, por ejemplo, exactamente. Mira que, por ejemplo, Joey Ramone, que conocía al cantante, a Johansen, decía, mira, estamos haciendo este tipo de música. Y claro, a ellos al principio decían, No les interesaban porque no les gustaba el estilo de los Ramones. Pero mira tú, al final los Ramones tuvieron más popularidad que los New York Dolls. Cosas que pasan en el business musical. Pues bueno, voy a pegar un salto y me quedo... o sea, antes estábamos con un grupo inglés que estaba en Japón, con el LP, pero bueno, nos quedamos en Inglaterra y vamos con otra banda, por ejemplo, también de esa hornada que empezó a surgir. Sí, finales de los 70, principios de los 80, que son Peter and the Destruction Babies. Y escucharemos de su LP de Punk Singers Collection la canción Zombie Creeper in Flesh. To pay the sign, and then I did. Doncs això era... Dime. Això era en Pedro i seu nin probeta. Sí, sí, los niños probeta, exactamente. Un pedazo de grupo que también hay que tener en cualquier baúl. En tu discografía. Exactamente, en la discografía de cualquier rincón de tu habitación. I de més que és fàcil perquè està reeditat i... Sí, esto lo ha reeditado el sello Reedition. Y bueno, yo te lo tenía grabado por cinta hace... bastantes lustros y décadas en mi casa y tengo pues eso, los directos que tuvieron, sus LPs, o sea, imagínate tú, aquí pues lo tengo más o menos, pues las canciones que más o menos me gustan, está bastante bien lo de los singles, esto de colección. Pues bueno, tornamos a Japón, escolta una banda coetània d'aquesta gent, dels anys principis dels 80, que són els Aburadako. Aburadako. Una banda japonesa que té nom japonès. I canta en japonès? No, que té nom japonès. No? Ah, sí, Aburadako, sí. Perquè, ja que sé, The Cream, Nightmare, tot això tenen nom americans, però aquest no, aquest té nom molt pens que japonès. Más que americanos, anglosajón. Sí, bueno, inglesos, noms inglesos, exactament. I d'un recopilatori, que és tema de l'any 1983-1984, han triat el tema Nintai. Nintai. Casi Nintendo, pero no. Sí. Pues vamos con los Aburadako. するでござる Bueno, estos son Aburadako. Eran. Bueno, eran, sí. Bueno, también puede ser son. Son también. Porque a lo mejor no sabemos a lo mejor si están aún en existencia o han dejado ya de tocar. No, o a lo mejor se reúnen otra vez. Realmente tenim poca información de que este band. Y si información que traen está en japonés. Pues no. Imagínate tú. Porque simbolos. Hay que pillar un traductor. Hay que mirar a ver si comisaría nos deja un traductor para para poder justamente coger esa información clasificada. Bueno, vamos a recordar seguir Raúl. Sí, bueno, primero quiero hacer un alto en el camino y vamos a recordar que el próximo 27 de noviembre hay fiesta, hay carnaval. No es que estemos en carnaval, pero es una previa al carnaval, como no, gracias a nuestros amigos y dicharacheros, grupazo dicharachero, porque es un grupazo dicharachero, que son Motor 49, y estarán tocando el próximo viernes 27 de noviembre a partir de las 10 de la noche junto a DKF y 3D Jockeys, presentando su nuevo disco, que en teoría dicen que será su último concierto, su 20 aniversario y posiblemente, pues eso, último concierto, que siempre dicen que es el último y siempre vuelven a las andadas estos pedazos de descontroladores que son Motor 49, ya sabéis. Próximo viernes 27 de noviembre en Sa Possessió, a partir de las 10, DKF y Motor 49. Y próximamente también habrá un otro pedazo de festival, me parece que en la sala Sabotaje, que será a partir del 18 de diciembre, si no ando mal encaminado. Sí, el 18 de diciembre, y estarán justamente pues tocando Doctor Doom. Otra vez están andadas Doctor Doom después de su pedazo de concierto que hicieron hace un par de meses, que fue en verano, junto a Desenterradas y Trance. Y también estarán tocando Orden Mundial, Sweet Pooh Smell, y un grupo norteamericano que se llaman Sher Mag. Esto será, ya iremos informando otra vez, el 18 de diciembre en la sala Sabotaje, a partir de las 8. Ya sabéis, el que le guste el rock and roll, en directo hay que ir a apoyar a las bandas, a las salas de conciertos, no quedarse a veces en casa escuchándolos, que a veces también va bien, si no te apetece salir, cada uno elige lo que quiere. Pues como iba, me ibas diciendo, vamos a seguir con otra banda, pues londinense, que gracias a la mano de Vómito Punk Record, pues se ha podido editar este pedazo de LP con los singles del 82 y 83 del grupo The Violators, que significa transgresores, no violadores, hay que confundir, que muchas veces cuando vemos algo así pensamos que es igual que en castellano, no tiene nada que ver. Porque violador sería rapet, sí, rapet. Los rapet teenagers, por ejemplo, suecos, son justamente los jóvenes violados. Y escucharemos de su LP de los singles la canción de la cara A, Fugitivo. Blade, oh, it's dark and there's no one in sight. Pues esto eran Videitos desde Londres con la canción Fugitive de su LP de singles 82-83. I de seguir amb més bandes japoneses, que, en aquest cas els Swankies, d'un EP titulat Lifestyles de l'any 1985. Han triat el tema que du per nom Total Control. Total Control de Swankies. Muy bueno, me han encantado mogollón. La verdad es que me están sorprendiendo estos japoneses, como siempre te digo, Jota. Cada vez que escucho una banda japonesa de cualquier estilo musical, es para darles una reverencia. No, no, hombre. Pero bueno, dentro siempre de lo reverencia normal. Al rey, ¿eh? Sí. Bueno, dejemos a la monarquía un poco al lado. O al papa. También hay que dejar al lado del papa. Dejemos las cosas ya, que no salgan de madre. Y nos vamos a pasar de Londres, nos vamos a pasar a Zaragoza. Vamos a quedar con grupos españoles. Y de Zaragoza, pues vamos a escuchar un grupo que pues vamos a escuchar pues justamente de su LP Mil Años de Anarquía, de Cuarto Reich, volumen 1, 1981-1985. Pues de sus demos, que gracias a Bazofia Records pues se ha podido editar este pedazo de vinilo, que estuvo masterizado en los estudios Ingood de Zaragoza por Pedro Oliver en mayo de 2007. De Cuarto Reich vamos a escuchar la canción Genocidio. We'll be right back. Genocidio, Cuarto Reich, desde Zaragoza. Ya no lo tornaremos en Japón. En serio, cosa. Sí, ¿no? En Japón. Buen segundo. Tengo segundo. Y que piques escoltarán una banda que se nomena Gastung y tienen un EP de l'any 85 y posaremos un tema que se diu Shout. Era rock and roll a 1000 revolución por minuto de Gastung. Fenomenal banda, me han fascinado, me han traído además muchos recuerdos a muchas bandas de por aquí, que ese toque de bajo los hace tan peculiares como cualquier banda que hace este tipo de punk rock total. Bueno, nos quedamos, ya te digo, por aquí por Hispania y nos vamos otra vez de Zaragoza, nos vamos un poquito al País Vasco y nos vamos a quedar con el grupo Mortis Causa, de su EP Asquerosos, que estuvo producido por Ebrefrenia Records. Ay. Y escucharemos la canción Quemando Neuronas. Mortis Causa. We'll be right back. tú me quieres y cuando me odias te quiero. Pero por suerte o por desgracia estamos en el mismo juego. Pues esto era Mortis Causa, quemando neuronas, que es lo que nos pasa muchas veces cuando nos quedamos esperando en silencio, cruzando los brazos. No, no exactamente así, creo yo. Bueno, hay pasa gente. Cuando te muchachos de vespres. Bueno, también. O de día. O de día también, no. Viendo la tele boba. Sí, a lo mejor también mueren muchas, por la porquería que dan. Por eso lo digo. Pues yo no me muevo de Japón. No te mueves, ¿eh? Te gusta el sushi y el sake. El sake. Pues escoltarem el penúltim tema que ja tinc preparat per avui, que és d'una banda que se diu Sodom. I una banda, un nom bastant sugerent. Sodom. Sodom. De dar por culo. No, ja, Sodom, si m'ho he imaginat. I també és... del nom de la cançó també no el menys sugerent, LSD. L'any 1983, Sodom. Vamos pa allá. Sodom. Bueno, iban flipado con el SD que... La verdad es que podían haber dejado un par de gotitas por aquí y seguramente estaríamos de subidón. Bueno, ¿qué hemos tenido preparado, Raúl? Tengo preparada pues una banda de Madrid, que es una de mis preferidas de ver en directo y de disfrutar de lo lindo, que son Wipeout Skaters, de su disco Satisfaction. Satisfaction. Imagínate tú. Y escucharemos la canción de la segunda cara, Scumbag. Wipeout Skaters. Wipe of Skaters, de su LP del año 93, Satisfaction. Bueno, te pues, has dicho que antes era la penúltima, entonces viene la última. Sí, ya me despediré de todos vosotros por aquest dissabte. Sábado que viene más. Espero si podemos ser todos, en buen fe de Bernat. Yo creo que sí. Posaré, me ve si son todos. Bueno, también ellos te estarán pasando pipa viendo lo que ponemos de nuestra recámara siempre que tenemos algo pues más que poner. Siempre tenemos algo más que poner. Això. Però llavors deixaré amb una altra banda, amb un altre grup japonès. En aquest cas, un grup de lotes, però, de japoneses, que se diuen The Nurse, l'enfermera. I això està tret del seu segon EP, de l'any 1984, i el tema que escoltarem se diu Rikui. Pues vamos allá. No! Pues bueno, despedimos a las grandes bandas japonesas que nos ha puesto nuestro gran compañero Jota y seguiremos poniendo pues bandas nacionales. Y ahora vamos a poner una de tantas que hay míticas ahí en los 80, después de que justamente las piñara nuestro pequeño Paquito y empezó la transición aquí por el Estado español, y hablamos de una banda que se llama Interterror, una gran banda de punk de los 80, de su LP Sublevación, y escucharemos la canción Felices Días en Azure Beach. Pues esto era Interterror con sus Felices Días en Auschwitz. Es un grupo que nació a principios de los 80. Tenían su single Adiós Lili Marlene, Felices Días en Auschwitz, que se editó en el 83. Existen copias promocionales y aún los que son fetichistas quieren pillarlas. Después también en el 83 en Barcelona grabaron una maqueta en La Celeste, Vivos o Muertos, se llamaba justamente el single La Rata Pirata, en 1983. Después, en el 85, hicieron 1000 copias de su LP Interterror, y Interterror después justamente desapareció, pero algunos de sus componentes montaron el grupo La Resistencia. En el 84 hicieron la maqueta también con el mismo nombre, La Resistencia. Después, en el 85, grabaron el LP, y en el 85 hicieron un single que era Es tu destino, amigo. Este LP que tengo yo aquí, que se llama Sublevación, es un LP que tiene el máster original del 83 de sus singles, y en la cara B es un directo que se llama Vivos o Muertos, justamente en la Sala Celeste, y esto justamente lo edita Tonto Reijos. El que lo busque, ya sabe, pues que se ponga en contacto con este sello, que su email es tontorex@hotmail.com. Vamos a pasar con otra banda de Barcelona, que hace poco estuvieron haciendo una gira de reunión. Hicieron un par de conciertos, después se animaron, hicieron muchos más. Aquí la pena que no se pudo hacer por problemas del bajista, que tuvo un problema en el hombro, y estamos hablando de Decibelios, otra gran banda también de principios de los 80. Y vamos a escuchar de su LP Vacaciones en el Prat la canción Camaleón. Decibelios. Pues esto que estabais escuchando, ya sabéis, a Decibelios con su LP Vacaciones en el Prat, la canción Camaleón. Vamos a pasar con una banda de Madrid que justamente he podido conseguir, lo tenía grabado en cinta, pero he podido conseguir su primer LP, que andaba buscándolo como un cosaco porque tenía el segundo, pero quería el primero también, porque me recordaba mucho a mi adolescencia cuando escuchaba canciones chorras a veces, y la verdad es que este grupo era bastante peculiar con sus directos plan, pues eso, de showman. Estamos hablando de un grupo de Madrid llamado Pabellón Psiquiátrico y de su LP primero, la primera en la frente. Ahora a escuchar la canción La Cabina. Llamo al 003. Información, sí, dígame. Estoy haciendo pipí. Oiga, ¿puedo hacerlo aquí? En la cabina no se orina, para eso están las esquinas. En la cabina no se orina, para eso están las esquinas. Por la mañana llego al trabajo y de repente me pica el carajo. Oiga, jefe, me hago pipí. ¿Puedo hacerlo aquí? En la oficina no se orina, para eso están las esquinas. En la oficina no se orina, para eso están las esquinas. Me estoy bañando en el medio del mar y de repente me vuelve a dar. No lo hago de modo violento, pero sale un líquido amarillento. En la piscina no se orina, para eso están las esquinas. En la piscina no se orina, para eso están las esquinas. Estoy dentro de una mujer y me entran ganas de volverlo a hacer. Oye, cariño, me hago pipí. Puedo hacerlo dentro de ti. En mi vagina no se orina, para eso están las esquinas. En mi vagina no se orina, para eso están las esquinas. Estoy meando en una esquina, me parecía hacia mi camino. Oiga, ¿por qué mea usted en la esquina? ¿No sabe que contamina? Ni en las esquinas, ni en las vaginas, ni en las piscinas, ni en las oficinas. ¿Dónde se orina? ¿Dónde se orina? ¿Dónde apuntar con mi hermosa Carolina? ¿Dónde se orina? ¿Dónde se orina? ¿Dónde apuntar con mi hermosa Carolina? Pues bueno, esto que estabais escuchando hace un rato era, pues eso, Pabellón Psiquiátrico de su LP del 87, la primera en la frente. Y ahora justamente nos vamos a ir al norte otra vez a escuchar a una pedazo de banda que al final he podido conseguir, pues lo que fueron sus maquetas en 1985. Las maquetas se llamaban Skakeatzen de Baldinbada. Vamos a escuchar la canción Buitraker. Baldinbada. Pues esto era Baldinbada, la canción Buitraker, de su maqueta del año 85. Y vamos a pasar con otra banda también de ahí del norte, como no, de unas chicas que estuvieron por aquí por Mallorca haciendo un concierto doble en el Barbarera. Esta está grabada en directo. y son las Vulpes con la canción Andy Spunk. Y bueno, el que estuvo en este concierto aquí en Mallorca fue en el año 83 y fue grabado en, ya he dicho, en la Sala Barbarera, en la ciudad de Palma. Era su primera actuación y la verdad es que hubo dos pases. El primero fue buenísimo y el segundo ya estaban bastante tocadetas. Pero bueno, eso es lo que siempre pasa en los directos. Las Vulpes Andy Spunk. Pues esto eran Vulpes y en directo desde Barbarella, la Barbarella Rock, una sala que había aquí en Palma de Mallorca. Y esto ha sido gracias a Punka Wai Records y el que quiera pillarlo ya sabe, ir a la tienda de discos que seguramente que aún quedan copias. Vamos a pasar con otra banda, Larsen, cómo no, Larsen. Vamos a escuchar a Larsen contra la lucha, contra el tecno. Pues ya sabes, si no te gusta el techno, afíliate al punk, como decía Larsen. Y nos vamos a ir despidiendo. Hasta la próxima semana en Titorita Radio 1984. Os agradecemos un montón que nos estéis escuchando desde la otra parte del micrófono. Y ya sabéis, si os gusta perder la mente, escucha punk, hardcore, rock and roll, lo que sea, para perder un poco tu mente y no estar bajo el sistema. Nos vamos a ir despidiendo con otro grupo total de ahí de Girona, que son Rouse, de su LP Deep Wound. La canción es Closed Humanity. Hasta la semana que viene. Os esperamos. Buenas tardes a todos. A todas. Reuní en sesión plena le comité internacional olympique atribuí los jueces de la 25 Olimpia a la Ville de Barcelona en el año 1942 a la Ville de un momento que te debo la gafa. Femeninas, se ha movido mucho.